madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Es que no podemos ser las dos la misma. ¿Qué está pasando? Está pasando algo místico con las computadoras y las identidades virtuales. Siento que soy tipo directora de tele que poncheo a una, poncheo a la Exacto. otra, pero no hago nada. Exacto, si me ves, no la ves a Juli, si ves a Juli, no me ves a mí, es así, estamos ponchadas. Ponchadas, un término muy televisivo que no se utiliza en radio, pero bueno. Nosotras que hacemos en la virtualidad nos sirve en este caso. Sí, totalmente. Estoy tratando de ingresar desde otra cuenta, porque bueno, no puedo ser charco también. Es como una sola puedo ser charco, ¿entendés, Agus? ¿Y cómo hacemos otras veces? No, hacemos así, pero se ve que Google se puso... Es verdad, se puso la gorra... Exacto. Ah, es eso de que primero te lo regalan y después no, es esa. Actúa como otras cosas, Google también, eso de que primero te lo regalan. Claro. Yo pensé que eran ustedes haciendo un jueguito con la cámara. No, es que tardamos un montón en darnos cuenta que no podíamos ser la misma. Solamente fue eso. Ahí estoy. En algún momento lograré ser otra. Mientras tanto, voy en cámara lenta, tratando de saber quién soy y dónde estoy virtualmente. Profunda. Yo quiero que los días vayan en cámara lenta, porque no puedo creer que hoy sea viernes. Como que es un suspiro toda la semana, se me pasa muy rápido la vida. Se te está pasando muy rápido, sí. Por lo positivo, por lo negativo. No lo sé, para mí es la cantidad de laburo, de actividades, no sé qué es, pero tengo la percepción de que estamos en un ritmo muy, muy, muy loco. ¿Me dan permiso para acceder? Ahí va. Mira, ahí no tenés para ahora. ¿Qué se tal? Se me pasa muy rápido. O sea, como que viernes. Sí. Estaba hablando con María, está igual de rancio que, que allá en la capital. Yo me desperté, tipo, me abrigué, me puse un suéter y de repente hay una humedad interesante que da calor. Sí, totalmente. Ay, sí. Acá Paulita se está desvistiendo, se va desabrigando, dijeron humedad, le entró el calor. Sí. Es que sí, está intenso. Yo veníamos de días fríos, entiendo que en la capital un poco también, y de repente humedad, calor, día gris. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Decí que nos dio tiempo a pedalear hasta la radio porque caían unas gotitas nomás. Y pudimos pegar. Y no te despejó la llovina en la cara. La agarró la lluvia. Ni bien cierra la puerta de la radio, la lluvia. No, cayó la lluvia. Sí, estoy bastante despierta, chiquis. Igual ahora te doy un matecito caliente y amargo. Esa es buena. Y quedaron dos alfajorcitos maracuyá y... No, Nutella frutilla para también. Mucha azúcar. No queda otra que despertarse, aunque esté gris, haya humedad, haya pisado una baldosa floja y tenga los pies la media mojada, porque me entró el agua hasta la media. Nada de eso nos va a opacar. Yo quiero decir que ya 8 de la mañana, desde las 8 vengo sufriendo el temita este del alfajor, que encima Julia ahora detalla, porque yo de última digo, bueno, un alfajor de marisco, que fue de lo que hablaron en la ¿En columna. ¿En serio? ¿Marisco? No, ¿en un alfajor? No, hablaron de pescados y mariscos, alfajor exactamente de mariscos, que eso, si lo quieren... Tiene de sushi, bueno, pero me dice María, pero me desalienta un poco más. Ya fue, no me tienta tanto como Nutella y frutilla, que me es una daga en el corazón. Es dañino escuchar pasadas así, porque además tienen la misma sensación que yo, que si vos te despertás, yo esto me pasa desde muy chica. Yo sabía que al otro día tenía que ir al colegio, pero mi felicidad estaba atada al alfajor que me iba a comer a la mañana. Claro. No importaba tener que levantarse temprano, porque me iba a clavar una águila torta triple y eso me iba a dar mucha felicidad, aunque también mucho malestar probablemente, pero sobre todo felicidad. Capaz es eso lo que nos moviliza, que no vengamos con fiaca el viernes. Puede ser, ¿no? El alfajor. La alegría de saber que tenemos cositas dulces y ricas cuando llegamos. Viste que eso está bueno, te da... Y además, que siempre, lo bueno es que siempre sobran. Agus, esto es para que te tientes a venir el viernes que viene. Presencialmente. Presencialmente. Porque siempre sobran, eso está bueno. Siempre sobra para que cuando lleguemos tengamos un pedacito. Cuando voy presencialmente temo ilusionarme y llegar y que no haya alfajores, por eso en general por las dudas compro una harina en la esquina, porque si no la caída es muy abrupta. Pero ay, te esperamos el viernes que viene, ¿habría posibilidades? Hay algunas chances. Me encanta si nos encontramos. Paulita, estaba pensando... Estoy todavía... ¿Cómo? Me parece que no me despertó tanto la lluvia. La ves haciendo caritas. O habrá otra Andrea de loca, así como sabíamos que había varias Silvia Prieto. Pasan de las 9 de la mañana de este 26 de abril. Hay 18 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y atentis que va a haber tormentas durante la mañana y la tarde. A la noche ya va a estar sin lluvias, pero nublado igualmente, así que salgan con sus impermeables si tienen que hacer diligencias en la calle o trabajar, pero si no, se quedan prendidas a esta casita con parlante, que nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana, entre una entrevista a Guille Folguera, algunas noticias y mucho más. No puedo asfixiar todo lo que soy. No puedo infectar todo lo que doy. No puedo observar porque ahora soy. Fuck, fuck, fuck. Pues sí. Escucho música en la moto. Vamos a Rigoberta Bandini de Fuck, Poem. Aunque sea una infracción, es un subidón. Y si algún día me atropella un camión, me convertiré en un gorrión. Y os miraré de lejos. Cuando me cagaré en la sede de algún ayuntamiento y tendré un nido en la calle de Putasio. Más. puedo domar todo lo que soy. No puedo asfixiar todo lo que soy. No puedo infectar todo lo que doy. No puedo observar porque ahora soy. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Hospital Borda, 11 años de la represión, a 11 años de la represión en el Borda, trabajadores de distintos hospitales y de talleres protegidos porteños que integran la Asociación de Trabajadores del Estado, realizan este viernes 26 una jornada de memoria y de reclamo para que la justicia investigue a los principales responsables políticos de semejante atropello. El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas. El inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental y la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestro espacio, señaló la secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda, Gabriela Sánchez. La jornada de actividades comienza hoy a las 10 de la mañana en el Hospital Borda, Carrillo 375. Contará con distintas intervenciones artísticas y el espíritu de unidad y solidaridad de entonces y de ahora. También incluye la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y un show de la banda del Borda junto al Cabra de las Manos de Filippi. Vamos para Mendoza porque aprueban un proyecto de reforma minera en contra de la ley 7722. El proyecto fue impulsado por el gobernador provincial Alfredo Cornejo, aprobado por 25 votos afirmativos y 12 negativos, y cuya sesión contó con la participación de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el responsable de la Dirección de Minería, Jerónimo Chantal, y el intendente del departamento de Malargüe, Celso Jaque. La reforma, bajo el criterio de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible, avala concesiones y permisos mineros bajo el ala del ministro de Minería, dejando reducido el Consejo Minero, que realiza las investigaciones del impacto ambiental. De esta forma, continúa el avance del extractivismo con proyectos de explotación y exploración, utilizando como declaración de impacto ambiental el procedimiento establecido por el Código de Minería de la Nación y no por las disposiciones de la Ley 7722 y 5961, leyes provinciales de protección ambiental. 4 años del femicidio de Cecilia Basaldúa. Se cumplieron 4 años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, la joven de 36 años que fue asesinada y apareció sin vida en un basural de la localidad cordobesa en abril del 2020. Ayer por la tarde, su familia y organizaciones que acompañan y reclaman justicia por Cecilia se manifestaron frente al Tribunal de la Ciudad de Córdoba para exigir que se nombre al nuevo fiscal de Cruz del Eje. Daniel, papá de Cecilia, desde la plaza de Capilla del Monte, homenajeando a Cecilia, invitó a la gente del pueblo a que acompañe el reclamo y quien pueda ayude con información que aporte a la causa. Sabemos que hay mucha gente que sabe lo que pasó con Cecilia y que tiene miedo. Le podemos dar seguridad. Hay una recompensa para el que dé información. Sin quórum, tampoco hubo nueva ley de movilidad para mejorar las jubilaciones. La falta de quórum en la Cámara de Diputados impidió tratar una reforma de la ley de movilidad jubilatoria para que los haberes no pierdan frente a la inflación. El DNU 7023, firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, derogó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso durante la gestión de Alberto Fernández. Desde entonces, no hay fórmula para calcular los haberes de trabajadores y trabajadoras pasivas. Existen varios proyectos con este tema, pero que buscan que la jubilación mínima le gane siempre la inflación. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana y 18 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 90% de humedad, una máxima de 21 para el día de hoy. Nuestros delfines están rosa, lluvia, lluvia. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Masacre y banda Los Chinos hacen insomnio. Son las 4 de la madrugada. La ciudad eterna se duerme. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de abril. Estoy un poquito más despierta después de leer esas noticias. Esas noticias que aparte les venimos haciendo el seguimiento hace años. La defensa del agua, hemos hablado con un montón de asambleístas, documentalistas, y insisten en darle marcha atrás a esa ley que... Pero no, hay una provincia entera que repudia el cambio de la ley. Agus, ¿cómo viviste la marcha por la educación pública? ¿Hubo movida por allá por tus pagos? Hubo movida, me fui a Junín y marchamos desde la Plaza 25 de Mayo, que es como la plaza central de la ciudad, hasta el Instituto de Formación Docente. En Junín, además del Instituto de Formación como Educación Superior, también está una sede de la UNOVA, que es la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que hubo bastante gente y estuvo muy linda, muy linda. Tuvimos ahí un acto, se leyeron, se cantaron cosas, había carteles, estuvo bueno y la verdad que es muy acogedor poder ir a diferentes marchas en diferentes puntos del país y saber que no todo se concentra en la capital, sobre todo cuando es un problema que se extiende a lo largo y ancho, ¿no? Sí, sí. Totalmente, totalmente. En este momento vamos a empezar a anunciar que la semana que viene vamos a tener sorteo toda la semana, o sea que van a tener todos los días para participar. Vamos a sortear a partir de este mes y todos los meses, la última semana del mes, que ahí vamos a tener que ser muy creativas con las consignas, ¿no? Vamos a sortear un libro que se llama Pensar Cromañón. ¿Por qué? Porque este año se cumplen 20 años de la masacre. Y bueno, y el movimiento Cromañón está haciendo, va a hacer actividades, programas de radio durante todo el año. Y bueno, y nos acercaron libros de Pensar Cromañón para que podamos sortearlos aquí en el programa como lo hacemos. Y tener ese ejemplar que relata, que hace memoria colectiva sobre esta lucha, ¿no? Está bueno porque ahora nos da un changüí para entre hoy y el lunes trabajar con las radio participantes para pensar una consigna para que nos cuenten y se ganen este libro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay varios, o sea, como que hay muchos ejes como para pensar Cromañón y hay que tener... como presente esto de que no, que insisten con las responsabilidades políticas, con las responsabilidades empresariales, con todo el tema también de la juventud, ¿no? Acuérdense que cuando pasó lo de Cromañón se cerraron todos los lugares, los espacios más alternativos tienen siempre problemas para funcionar, entonces también tiene que ver con eso. Creo que se nos van a ocurrir, ¿no? Algunas consignas. Pero sí, o sea, ya podemos empezar desde qué bandas escuchabas, a qué lugares te gustaba ir, un montón de cosas. Eso por ser muy literal y lógica, como suelo ser yo en mis razonamientos, pero ya vendremos con la receta de una cucharadita de paciencia y amor que se le va a ocurrir a Julia. Claro, por eso tenemos todo el fin de semana para pensar consigna, incluso no una, porque vamos a tener 8. Entonces, vamos a tener un montón. Podemos hacer todo ese juego de consignas para que ya nos queden, sacarte esa preocupación de ¿con qué consigna vamos? Sí. Y anunciar eso, que va a ser a partir del lunes. O sea, el lunes va a estar hecho el posteo con la consigna correspondiente y el viernes, o sea, todos los últimos viernes del mes sería vamos a sortear este libro. Un libro Pensar Cromañón. Y hablando del tema, a quien le guste el teatro, este sábado es la última función de Mugre Superstar, que nos acompañó el director de esta obra, que dice: a 20 años de Cromañón le abrimos la puerta del teatro a Omar Chabán. Es una obra de teatro donde hablan de la figura de Omar Chabán. La última función es hoy viernes 26 de abril a las 22 horas en el espacio Callejón, Humahuaca 4759, entradas en Alternativa Teatral. La verdad que es muy, muy recomendable también esta puesta en escena sobre la cultura del rock, sobre estos empresarios. Así que bueno, quien quiera hoy puede verla en el espacio Callejón, Humahuaca 4700 a las 22 horas. Sí, es muy interesante la articulación entre nuestro próximo sorteo y esta obra, porque la figura de Omar Chabán se hizo especialmente conocida cuando sucedió lo de Cro-Magnon, pero sabemos que Chabán viene desde literal cemento. Exacto. Entonces sí, sí, sí. Está bueno también darle una vuelta de rosca a todo lo que sucedió en relación a él también, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, seguimos, no se vayan, prepárense los matecitos. Sí. Entran en Instagram, hay una publicación que te manda el link al formulario. Charco de arena. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esto pasa en la tribu. Pasadas por alto, Sergio Maldonado. En verdad la causa está detenida desde noviembre del 2018. Dar vuelta por todos los tribunales y que no se haga nada, ni siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Es agotador ver de que pasa el tiempo y no avanza. En casi 15 meses y medio jamás lo escuché al presidente Alberto Fernández hablar de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, ni nada por el estilo. Es una voluntad política, pues desde el gobierno que asume apoyaban una causa y después del 10 de diciembre y no hacen ninguna fuerza, porque si vos lo haces visible, lo tomás como bandera, como venías haciéndolo anteriormente, también es una presión para todo el Poder Judicial. Desde el 83 hasta la fecha no se pudo garantizar el nunca más en democracia. Acá hay algo que los gobiernos tienen miedo de reconocer, que mientras ellos están en una gestión hay desapariciones forzadas, como si fuera algo, una mala palabra. Es muy diferente la desaparición forzada en dictadura que la que se hace en democracia. Es claro que cuando fue la dictadura había una política de Estado de desaparecer gente, asesinar y todo lo que ya sabemos. En democracia no salen abiertamente diciendo, bueno, vamos a desaparecer personas, las vamos a matar, salvo en el gobierno de Macri, que durante 4 años Bullrich instaló la doctrina Chocobar. Entonces había una política, digamos, de amedrentar o de perseguir. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Somos Telam. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar.

Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0800-888-4500. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de calidad. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Les anunciábamos que hay un nuevo libro que va a tener una serie de presentaciones. El libro se llama Veneno, está escrito por Guillermo Folguera, que es biólogo, filósofo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es a quien le vamos a dar la bienvenida en esta mañana de La Tribu. Buen día, Guille. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Aquí comenzando la mañana, y la verdad que cuando vimos la publicación de este, el anuncio de este nuevo libro, me interesó mucho esto del veneno, que lo planteás como una política, la política pública del veneno, ¿no? Tal cual. Está coescrito con Paul Lois, lo digo. Sí. Está en el colectivo ahí, después de la deriva, ahí compañeros de radio, compañeros en FM La Tribu. Sí. Claro, cuando con Pau trabajamos, Paula es antropóloga, uh-huh. Y también trabajó muchos años agro. De hecho, con Paula nos conocimos en un evento contra Monsanto y ella investigó mucho, por ejemplo, la reacción de la comunidad académica en torno a la denuncia de glifosato. Uh-huh. Y cuando empezamos a pensar el libro hace unos 3 años, lo que empezó a aparecer es qué pasa cuando algo se usa de manera tan sistemática y tan estructural con una política pública. Y efectivamente lo que terminamos sosteniendo, y de alguna manera el libro se trata de la justificación de eso y de las consecuencias de eso, es que el veneno no es un elemento ocasional que se tira excepcionalmente sobre algo, sino que estructura una alimentación, una salud, una demografía, una pérdida de soberanía, una forma de pensar al territorio. Así que fue un recorrido interesante, duro, porque además tiene muchísimas entrevistas que nos costaron hacer y que nos alegramos de haber hecho. Y bueno, ahora por suerte el libro salió a la luz a pesar del momento. Uh-huh. Sí, te cuento que justo en el día de ayer a la noche en la Universidad de Avellaneda, donde doy clases, pude compartir con los estudiantes el documental de Andrés Carrasco, porque justamente leemos un texto de Barsasqui, que fue un matemático de los 60, que él hablaba justamente del rol de la ciencia con la sociedad y denunciaba, en esos 60 denunciaba como el principio, ¿no?, del consumismo, de tantas heladeras, tantos... Y yo cuando leí ese texto me acordé mucho de esa ciencia digna de Carrasco, ¿no? Y en el documental, en una parte, está muy buena porque dice, ¿cómo puede ser que un producto, un veneno, o sea, te tengas que vestir como un astronauta para aplicarlo, como que eso sería una buena práctica? Y ahí dice un científico más joven, dice, hasta mi hijo de 3 años puede entender que si te tenés que vestir como un astronauta, esto no es una buena práctica, ¿no? Tal cual. ¿Y qué pasa, no? Porque de vuelta vamos a la política pública. Que Argentina, por ejemplo, no tiene datos confiables de cáncer. O sea, no tenemos centralizado, si vos querés saber qué porcentaje de la población argentina hoy está padeciendo el cáncer respecto a hace 20 años, ese dato no lo tenés. Y eso no es un accidente, eso no es negligencia, eso no... No, eso tiene que ver con una omisión sistemática que además tiene aspectos sanitarios, tiene aspectos políticos, tiene aspectos alimentarios, pero además, inicialmente, y esto quizás una de las primeras cuestiones que intentamos sostener y que aparece claro cuando analizaba la historia de Varsakis y la de Carrasco, lo que es una transferencia de recursos. O sea, el veneno ha sido la forma que tuvieron ciertos sectores de maximizar rendimientos, sí, a una costa de la salud del ambiente. Y después, bueno, los recursos se transfieren porque después cuando entra el tratamiento oncológico de una persona que posiblemente se termine muriendo, además, lo que tenés ahí es que eso termina siendo financiado por cualquier persona a través del Garrahan, por ejemplo. Entonces, todo eso que no está siendo discutido es, de alguna manera, cosas que sí, que tenemos que tratar de recuperar aún en estos momentos, o sobre todo en estos momentos, ¿no? Tal cual. Y pensaba, Guille, o sea, la palabra del veneno, esto, ¿no? Instalar el término de veneno, de lo que hace daño, porque o lo tóxico, ¿no? Porque muchas veces se utiliza lo tóxico en vínculos, esta persona es tóxica, ¿no? Y como que se va despolitizando ese término de la toxicidad, de lo venenoso, de lo que nos hace mal, y que el libro, digamos, directamente llama así veneno, y insistir en lo político detrás de todas estas prácticas, detrás de todas estas marcas, es sumamente vital en este momento en donde se está delegando, ¿no?, las libertades a las empresas. Tal cual. Uno puede acudir al mismo concepto. Yo reconozco por lo menos 5 palabras muy usadas, ¿no? Matayuyo, fitosanitario, agroquímica, agrotóxico y veneno. La lección con Pau fue justamente tomar con eso, y ahí viene a mi memoria... Con Andrés Carrasco nos conocimos, en la última parte de los últimos 3-4 años de su vida nos tratamos bastante. Y yo me acuerdo conversaciones con Andrés en dar o no estas discusiones y en qué contexto, en qué sentido darlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa dar evidencia de que el veneno envenena? Claro. ¿En qué medida tenemos que dar esa discusión? ¿En qué medida no es obvio? Yo ahí también en el laburo con Pau, en el libro... experiencia respecto a lo que significó la discusión en torno a la aprobación actual, de hecho, de Senasa, de ciertos insecticidas, y el modo por el cual yo lo he conversado con funcionarios de Senasa, cómo es que tenemos que estarle mostrando que un insecticida mata abejas, por ejemplo. Si la abeja es un insecto y la función del insecticida es matar insectos. Y bueno, han logrado eso, ¿no? Han logrado que al veneno lo llamemos fitosanitario, o lo llamemos remedio, a veces lo llaman remedio, nos han quitado cosas como el sentido común. Entonces, parte de la propuesta del título justamente es volver, bueno, al obvio. ¿Qué pasa con una población envenenada, que tiene ríos envenenados, que tiene alimentos envenenados? Bueno, ¿qué pasa con eso? Guillermo, yendo hacia las poblaciones justamente envenenadas, ni hablar de que es como toda la Argentina a lo largo y ancho, porque como vos decís, el veneno está en las aguas, está en las napas, está en los alimentos que llegan a nuestras mesas, no importa dónde estemos, más o menos cerca del campo. pero pensaba, ¿cómo es el trabajo con quienes utilizan efectivamente este veneno en sus cultivos? Y no me refiero a gente que tiene miles y miles y miles y miles, miles de hectáreas, sino a gente que tal vez tiene algunas pocas hectáreas, pero que de todas maneras tiene monocultivo y utiliza este veneno justamente en sus producciones. ¿Cómo es ese vínculo? Porque también, pensando en lo que traía Pauli al principio de que te tenés que vestir como un astronauta para utilizar estos productos, digo, incluso la gente ni siquiera se pone esa protección a veces tampoco, ¿no? Tal cual. Y eso abre, yo creo que una beta, lo que está señalando que es muy importante y que insistimos, que es que toda la discusión socioambiental y sanitaria tiene que articular con el movimiento de laburantes. O sea, no... Los trabajadores, las trabajadoras de estos asuntos son las primeras víctimas. Sí. Pero no solo con el campo. Por ejemplo, Aluar, que es otra cuestión que nosotros hemos trabajado y estamos trabajando, que es esta fábrica de aluminio que está en Puerto Madryn, las primeras víctimas de Aluar son los propios laburantes de Aluar, que sí. se jubilan a los 55 años, creo, y se mueren a los 60. Cuando vos ves la historia de Fabián Tomasi, sí. que fue fumigador, que falleció también con una enfermedad terrible y terminal, también es la primera víctima. Cuando vos ves acá en el subte de Buenos Aires, sí. el asbesto, y ves la denuncia de los laburantes y las laburantes de ahí, estamos hablando de 80, 90 trabajadores con problemas muy serios de salud. Entonces, sí. claramente ahí... De vuelta, ¿no? ¿Cómo abrir la discusión de manera un poco más estructural para comprender que dentro del propio movimiento socioambiental el vínculo con el movimiento de laburantes tiene que ser clave, pero también dentro del movimiento de los laburantes tiene que aparecer la pregunta socioambiental? Sí. Que ahí tenemos enormes problemas y que muchas veces la denuncia socioambiental he visto ahí, nos sacan trabajo. No, estamos hablando también del derecho de los trabajadores y las trabajadoras a trabajos dignos. Y encima... porque esto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Aluar o del subte, bueno, queda acotado al horario de trabajo, y tampoco, pero bueno. Pero, por ejemplo, cuando vas a los casos que también articulamos, mineros, por ejemplo, en Hachal, en San Juan, que tienen, no sé, 40, 50 personas trabajando en la mina Veladero, después la persona vuelve a Hachal, toma agua cianurada, y tiene la sequía del río que produce la minera. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema político por laburar. Evidentemente ahí, cómo tomar la iniciativa, cómo articular el movimiento laburante, el movimiento socioambiental, el movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista, el movimiento de estudiantes, yo creo que son algunos de los desafíos políticos que además me parece que nos va a permitir tomar la iniciativa en contextos en donde yo tengo siempre la sensación que estamos corriendo detrás de una zanahoria, más que estar reclamando nuestras propias necesidades y deseos, ¿no? Sí, estoy pensando cómo también esos saberes populares, ¿no? Porque me acuerdo de esas madres de Ituzaingó, de todas las asambleas ambientales que estás nombrando. Hace unos días hablamos con una compañera de Ushuaia denunciando pérdida de petróleo en un lugar de zona protegida. Estamos hablando de toda la biodiversidad dentro del mar. Digo, bueno, ¿cómo recuperar, no?, todos esos saberes que son tan, tan fundamentales para denunciar, ¿no?, este capitalismo que no para y que este modo de producción, ¿no? Está bueno. La entrevista con Carla Wichmann la escuché, me encantó la entrevista, me pareció muy clara y contundente. Claro, y ahí aparecen en esto que señalas un desafío político que yo creo que es muy importante y que el otro día en el contexto de la marcha, sí. Sobre las universidades volví mucho mentalmente, pensé, la reivindicación de una universidad pública o de una educación pública en términos más generales tiene que estar en primer lugar, pero también tenemos que discutir qué es lo público. O sea, el modo en el cual se han cooptado, se han generado instituciones públicas que muchas veces responden más a las multinacionales o a ciertos sectores corporativos que al bienestar común, por ejemplo, acudiendo al tema del petróleo y de estos 5 derrames en 5 meses que hubo, ¿cuántas instituciones públicas se pronunciaron al respecto? Vos vas a Jujuy, voy a ir a temas diferentes, pero para que vean que el comportamiento es el mismo, lo cual habla de un patrón. Vas a Jujuy, la represión de Morales. Sí. ¿Qué hizo la Universidad Nacional de Jujuy? Nada, se silenció. Vas al caso Porta, en la ciudad de Córdoba, en los barrios de San Antonio y Naudi. Sí. La empresa Porta, fuertemente vinculada al poder. ¿Qué hace la Universidad Nacional de Córdoba? Nada. Vas a la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, que yo laburo ahí, y ves los acuerdos que tiene la facultad con Shell. Y decís, ¿quién está trabajando? Nada. Entonces, te vas moviendo a lo largo del territorio y vas entendiendo que estas instituciones educativas, que insisto, tenemos que defender sin lugar a duda, pero también tenemos de vuelta que dar la discusión qué significa ese carácter público y hasta qué punto, ¿no? El capitalismo en general y el neoliberalismo en particular no han ya moldeado una institución a imagen y semejanza. Y así como digo las universidades, digo otras instituciones, público el INTA, cuando fue la denuncia, y vuelvo al tema de venenos, ¿no? Vinculados al agro, cuando fue la denuncia de este proyecto general analizando la presencia de tóxicos en cuerpos y en agua, y estado de Virginia Aparicio por presentar los resultados, el INTA, ¿qué hizo? Primero la silenció a Virginia Aparicio, le dijo, usted no puede hablar, y después dio de baja el proyecto. O sea, que simplemente lo que hacía es documentaba que tenemos veneno en todos lados. Y tenemos una enorme cantidad de veneno en todos lados, y eso significa pérdida de salud, pérdida de alimentos. Así que evidentemente es una discusión fundamental por dar. Sí, y sumamente compleja, ¿no? Porque esto que vos decías, esas instituciones públicas que terminan siendo como a semejanza de ese mismo monstruo, ¿no? Que lo que está haciendo es arrasar con el futuro. Por otro lado, también se vive entre esas inconsistencias, ¿no? Porque la marcha del otro día fue millonaria, no cabe duda que estamos del lado de la defensa de la educación pública, que es la misma educación pública, como vos bien nombrás, que en las distintas provincias después silencia las luchas o no acompaña al movimiento ambientalista. Entonces también es esa dificultad de convivir, ¿no? En esas inconsistencias y seguir habitándolas, ¿no? Para en algún momento lograr revertirlo. Ahí es, ¿no? No sé si la pregunta es el cómo hacemos, pero también es qué estrategias nuevas tenemos que empezar a pensar. Tal cual, y además, y aparece la importancia de la mirada histórica. Yo creo que estamos cumpliendo un ciclo, por supuesto que de 500 años, pero si yo me pongo a analizar un poco en términos más recientes, de 50 años. Estamos viendo lo que significa la consecuencia de una dictadura militar que desapareció a 30.000 personas, que dobló a una enorme cantidad de militantes, lo tenemos que también reconocer eso, y que fue el ingreso masivo de grupos corporativos a todas estas instituciones. Y la aparición de un actor que es clave para entender el agro, la megaminería, la extracción de hidrocarburos, etcétera, que es el grupo financiero, que el otro día Carla Wichmann también lo mencionaba. Sí, lo decía, ¿no? Remarcaba justamente eso, la cuestión financiera que tienen todas estas empresas, ¿no? Tal cual. Si yo voy, por ejemplo, al tema del litio, que es uno de los temas que yo más he elaborado, ahí es muy difícil hablar de litio sin hablar de BlackRock, Grupo Vanguard, JP Morgan y el Banco HSBC. Son 4 grupos financieros que están en nuestro país y que básicamente son los que están moviendo la cuestión del litio. Alguien va a decir, pero mirá Elon Musk, mi aclaración es, por supuesto, los acuerdos entre Milei y Elon Musk, y Milei acaba de firmar con una empresa israelí, Extralit, que también es un acuerdo terrible, pero para las personas que no saben, Elon Musk ya tiene el litio argentino porque se lo compra a Livent, que es una empresa norteamericana que extraen 2 de los salares acá. Entonces, tenemos que dar una discusión estructural. Ahora aparece también la pregunta anterior, bueno, ¿cómo hacerlo? Yo creo que en la alianza entre sectores aparece una de las claves. Sí. La pregunta por lo local, que digo, exacto, Argentina tiene una cantidad de luchas locales impactante. Antes mencionaron a la madre de Tuyengó. Digo, ir a cualquier territorio de nuestro país significa que siempre hay un colectivo lidiando con estos temas. Y también entender que nos estamos metiendo con el núcleo duro del sistema. No, o sea, no es que estamos discutiendo algo menor, no, estamos discutiendo algo que es el núcleo duro. Digo, Milei entre las cosas que vino a hacer es garantizar que los mal llamados recursos naturales estén a disposición de ciertas corporaciones y de ciertos países. O sea, entender eso es entender que acá no nos está gobernando un loco, simplemente, bien, digamos. Está gobernando una persona que vino a cumplir ciertos roles particulares. ¿Eso qué significa? Y bueno, que vamos a tener que pensarnos estratégicamente, que vamos a necesitar tiempo, porque no se lo enfrenta fácilmente, y que de vuelta, y que vamos a necesitar nuestros propios modelos de país, ¿no? Y de región. Totalmente. El libro se va a presentar en la Feria del Libro que inaugura hoy, ¿no? Sí, se va a presentar, ahí voy buscando para no decirles una fecha cualquiera. Este domingo se va a presentar en Birpli, que es una biblioteca muy hermosa, una biblioteca popular que queda en Camarones y Nazca, sobre Camarones. Es un lugar realmente precioso y ahí vamos a estar este domingo a las 17 horas. Y en la Feria del Libro se va a presentar este lunes 29 de abril a las 6:30. Bien. 6:30 de la tarde vamos a estar ahí con Paula Blois y las editoras de esta editorial HEC, una editorial muy hermosa y también muy agradecida de que hayan publicado este libro en este contexto tan difícil económico, con tantas adversidades, que hayan confiado. La verdad que no fue fácil llevarlo a cabo, y es un libro, como edición además, es muy muy bello a pesar de la temática dramática. No, y que además tan necesario, ¿no? Volvemos a insistir en instalar, ¿no?, y volver a politizar lo obvio, que no nos arrasen con esas ideas, ¿no? De, bueno, insistimos en esto, en que ese término, o sea, es del mal, ¿no? Y como poetizarlo, politizarlo, sumamente valioso. Y pensaba que dijiste que surgió hace 3 años en plena pandemia. Tampoco es que nació en un contexto menor. Tal cual. En plena pandemia recupera muchas de las investigaciones que hicimos con Pau, porque yo, de hecho, arranqué con temas agrarios en 2002. Pau también tiene un montón de años encima, creo que arrancó los estudios en el 2010-2011, recupera mucho de eso, y después hicimos un trabajo de campo más reciente que llevó un montón de anécdotas. Si quieren, les cuento muy brevemente dos, por ejemplo, que aparecen recuperadas en el libro y que es muy interesante cuando uno tira de ahí qué hay, ¿no? Por ejemplo, entrevistamos a Antonio Aracre. ¿Tengo 2 minutos para contar las anécdotas? Sí. Entrevistamos a Antonio Aracre antes de que sea funcionario de Alberto Fernández, cuando todavía era uno de los CEOs de Syngenta, ¿no? Aparecía en los medios, no sé qué, le pedimos una entrevista, finalmente nos la da. Nos la da después de negarnos varias veces, y nos la da con cierta cuestión de, bueno, vamos a hacer una especie de show como el que le gustaba hacer a él. Cuando llegamos le aclaramos que una de las cosas que queríamos hablar es de Atracina, que era... ¿qué pasaba? Que Syngenta vendía atracina, y YPF también, que cuando está claramente demostrado que la atracina es un químico que produce cáncer de mama, en un país que padece el cáncer de mama, que hay una enorme cantidad de mujeres que mueren año a año con esto. Mi mamá, que falleció hace unos meses, tuvo 3 veces, ¿no? Entonces, siempre, estoy seguro que digo cáncer de mama y un montón de personas se estremecen. Entonces queríamos hablar con él de eso, que implicaba una charla seria. Cuando llegamos, nos ofrece café, le decimos que no, que muchas gracias, y hace el chiste, miren que no tiene atracina. Y uno dice, fue solo una morada, y uno se da cuenta que una persona, de hecho después fue el funcionario, cuando se permite hacer ese chiste, es que no le está tomando el peso ni a la entrevista ni a la situación, y hay una banalización de lo que significan los venenos en nuestro país, que de vuelta, cuando vamos a los otros nombres, fitosanitario, matayuyo, etcétera, no es indiferente. Otra anécdota que aparece en el libro es cuando hicimos una investigación con Pau y entrevistamos a responsables de SENASA, de la parte de agroquímicos. SENASA es la institución que básicamente dice qué venenos se pueden tirar y qué venenos no. Cuando hablamos con Guillermo Haidt, que era en ese momento responsable de la parte de agrotóxicos, después lo cambiaron, pero Guillermo Haidt sigue trabajando en SENASA, en un momento le preguntamos, pero ¿no hay una incompatibilidad que SENASA no haga los estudios de agrotóxicos? O sea, cuando hoy Argentina aprueba los agrotóxicos, por ejemplo, un veneno de Bayer Monsanto presenta los mismos resultados que después son aprobados. O sea, no, no hay estudios propios de SENASA, a pesar de que SENASA tiene la parte técnica para hacerlo. Digo, no hay una incompatibilidad ética, le preguntábamos, de que Bayer nos dice, no, para nosotros no hay un problema. Y aclara, SENASA se sostiene, esto lo dijo durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la lógica es la misma, SENASA se sostiene con la ética empresarial. Entonces, y ahí otra vez vamos a lo mismo, no son palabras, son políticas, ¿no? Es un Estado argentino que respecto a esta temática se ha sostenido en la lógica del lucro de corporaciones y ciertos sectores corporativos. Sí, ahí, ¿viste cuando la sensación es como... De que estamos con una cucharita de helado tratando de bajar a un Godzilla, más o menos, pero que se puede, ¿no? Como esto, volviendo a insistir en las estrategias, en publicar, en seguir denunciando, en los encuentros. Nombraste a Hachal y semanas atrás se hizo un encuentro en defensa del agua. Entonces, como para revertir, ¿no?, esa sensación que a veces nos queda como de desazón o de lo casi como imposible, ¿no? Que en realidad que cuando nos encontramos, cuando nos juntamos, cuando denunciamos, publicamos material, textos, como que esos son pequeñas cucharadas que le vamos dando a ese monstruo, ¿no? Hasta que en algún momento se caerá. Y nada de lo que hacemos les es indiferente. Sin duda. En el encuentro Puentes de Agua, el tercer encuentro Puentes de Agua en Hachal, hasta último momento estuvieron tratando de bajarlo. Claro. La asamblea recibió 24 horas antes un encuentro, más o menos hubo 200 personas, yo al final contaba, de unas 15 provincias. Representantes de colectivos, organizaciones de todo el país. 24 horas antes de la realización del encuentro Puentes de Agua, la asamblea recibió por parte del comisario local un pedido, creo que de la Cámara de Comercio, que pedía la anulación del evento. Es claramente que no son temas menores. Cualquier vínculo, cualquier articulación, cualquier marcha, cualquier expresión colectiva, cualquier muestra de apoyo, cualquier recuperación de una investigación, siempre desde el poder es vista con preocupación. Claro, de vuelta, la sensación es que todo el tiempo, ¿no? Me hace acordar a esa historia holandesa del niño que tapa la fisura con un dedo. Sí. La sensación es que hay que estar todo el tiempo tapando. Uno ve ahora la lucha de Mendoza para que no avance la mega minería en la zona de Malargüe y dice, pero siguen. Ves las declaraciones de Patricia Bullrich respecto a la meseta chubuteña y siguen. Ves el modo en el cual San Juan, que está con una situación de sequía brutal, están avanzando tres megaproyectos de cobre, uno al norte y dos más al sur, mineras que van a tomar mucha mayor cantidad de agua, inclusive que la mina Veladero, y siguen. Digo, claramente el poder se mueve y se mueve rápido, pero de nuestro lado... Sí. Nada de lo que hacemos es en vano, eso está clarísimo. Después habrá cuestiones más o menos eficientes, más o menos justas, pero la verdad que en ese sentido está clarísimo que cualquier acción que hagamos siempre va a ir para adelante. Totalmente. Por eso celebramos, ¿no?, la publicación de este nuevo libro Veneno de María Paula Blois y Guillermo Folgueras, que es con quien estamos conversando. Guille, te agradecemos mucho esta conversación con FM La Tribu y repetimos, Camarones 2876 y Nazca este domingo 28 a las 5 de la tarde y el lunes en la Feria del Libro. El lunes en la Feria del Libro. Ahí les termino de confirmar, creo que a las 6, ¿no? Sí. A las 6 de la tarde, ahí estamos también arreglando con varios colectivos, ahí justo estábamos hablando con Estela Lemes, nos vamos a ir a Gualeguaychú y a Exaltación de la Cruz, la idea es mover el libro, si están escuchando, invítenos, nosotros vamos a ir porque el libro se escribió para caminarlo y para conectar. 6:30 de la tarde, el lunes 29 de abril, en la Feria del Libro. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Guille.

que tiene como estrategia el silencio. El silencio lo que permite es que una niña, un niño, un niño no se anime a contar, ¿no? Queda todo en el marco de los silencios, los secretos, lo que no se puede decir. Entonces, romper el silencio que nos pretende instalar el poder judicial o el poder injudicial, en este caso puntual, es parte, ¿no?, de este, este grito, este llamado global a creernos, a creerles a las infancias, a creerle puntualmente, ¿no?, a Milagros y a su mamá protectora, que están llevando en la virtualidad adelante este juicio después de 6 años desde la primera denuncia. Sí. No, pensaba, Juli, cómo en el último encuentro plurinacional participamos de una reunión de debate y de exposición sobre abuso sexual en la infancia, y cómo de alguna manera desde Charco le damos difusión al tema y a un montón de causas, pero cuántas causas más también suceden, ¿no? Digo, tenemos el caso de Delfina, la mamá de Arcoiris, después tenemos el caso de Llama y Luna, y ahora el caso de Milagros, que son los casos que de alguna manera se llegan a ser más conocidos y empiezan a obtener difusión, pero en el medio hay un montón de mamás protectoras e infancias en esta situación, ¿no? Sí, que están criminalizadas, silenciadas, al resguardo, con miedo, ¿no?, tratando de construir esa gran muralla que en una intervención artística hicimos con Claudette García, esa muralla de contención para que las infancias crezcan en un mundo aparentemente feliz mientras toda la monstruosidad y el terror nos está tirando para el otro lado. El año pasado, en noviembre, se hizo un conversatorio dentro de lo que era también estas estrategias de visibilidad de la mesa de trabajo Escuchen a Milagros. Fuimos al que se realizó en Cipreva y me parecía que estaba, que acompañaba, ¿no?, a romper el silencio y volver a escuchar esas voces que participaron del conversatorio en aquel entonces, que se llamaba De Así Sí Se Habla, y les quería compartir las palabras de Vicky, ella sobreviviente de abuso, que también llevó adelante un juicio por la verdad, siendo adulta, muchos años después de que pudo romper el silencio, ya siendo grande, logra llevar adelante el juicio. Y decía esto que vamos a escuchar en aquel conversatorio de noviembre. Pero bueno, realmente yo creo que somos vómito. O sea, yo soy vómito y todas somos vómitos de una realidad que estuvo abajo de la cama por mucho tiempo. Los pibes son vómito. Yo soy docente, a mí no me paran de decir, no me paran de vomitar. Y después hay una institución que no puede hacer nada. Yo no sé si a partir de la ESI, no sé cómo acá las compañeras, me parece que la ESI es más allá de una clase de ESI. Me parece como que a veces se hace como un imaginario que a veces sucede, he escuchado, me han contado situaciones, pero me parece que es en el diario. Yo tengo un cartel de una de las chicas que hacen grabados que dice tu profe te cree siempre, y realmente creo que, y el día a día que realmente les creo, creo que también hace que me cuenten, ¿no? Y creo que justamente lo que sucede es que lo que está pasando ahora es la respuesta de lo que realmente es el vómito, y que ese vómito le jode al padre que estaba pudiendo abusar y que nadie se meta en eso. Entonces, claro, hay respuesta, y no va a ser la respuesta, ay, sencillita y nos van a hacer con amor. No, al principio nos quisieron advertir, ahora que se vienen más violentos, y sí, se vienen más violentos. Pero porque lo que estamos destapando la olla, y por eso para mí es que esto es fundante, y es por eso se vienen tan violentas con las madres, por eso tenemos madres presas, y por eso la están persiguiendo, porque es fundante y porque estamos rompiendo algo que sostiene. Algo que sostiene, ¿no? Algo que sostiene las crianzas libres de violencia, ámbitos saludables para que podamos desarrollarnos. Y que se hable de abusos sexuales en las infancias, como decía Vicky, les molesta, les incomoda, Por eso vamos a compartirles un audio más de ese conversatorio en donde habla la mamá de Milagros, quien, como les contábamos, está llevando adelante en estos días el juicio. La semana que viene se leerán los alegatos de la querella y la defensa. Y en aquel entonces compartía estas reflexiones con nosotras. Yo creo que es tan un privilegio el silencio en épocas de crisis, es un privilegio, como no acudir a la estatalidad es un privilegio. Las madres protectoras tenemos que acudir a la estatalidad, no porque seamos punitivistas de corazón, muchas de nosotras no lo somos, sino porque el riesgo está en la revinculación de las niñas con los abusadores. Tan medular es el abuso sexual, seis siglos, siete siglos, el varón, el cuerpo de las mujeres, de las niñas, ya lo dijeron mucho mejor las chicas, eso funda categorías de pensamiento, categorías de afectividad, corporalidad, narrativa, sociedad, ya lo dijeron las chicas mucho mejor, las chicas. Pero nosotros, las madres, padres también y las sobrevivientes, no tenemos la opción de no tener miedo porque estamos en peligro, porque no tenemos la opción de no ir a la estatalidad, y el tema es que la estatalidad funciona de manera tan, una estatalidad de la cual yo desearía no hablar, pero de la que tengo que hablar, porque el efecto de la estatalidad a la que estoy obligada a acudir sabiendo que no va a escuchar, lo único que yo puedo hacer y que muchos de nosotros podemos hacer es construir corporalmente, psíquicamente, emocionalmente un dique para que en nuestras espaldas nuestros hijos crezcan. Y mientras crecen nuestros hijos y nosotros sostenemos, nunca solas, ninguna, mentira, miren toda esa gente que, mírense todos ustedes además, construir ese dique para que nuestros hijos crezcan, nuestros hijos a nuestras espaldas. Y a veces no les podemos mirar porque estamos construyendo el dique. Entonces deseamos que pasen los años, porque nuestra expectativa, nuestro único anhelo es que pase el tiempo, y mientras el tiempo pasa le tenemos que poner el cuerpo a la violencia estatal, y la violencia estatal tiene un efecto porque es una violencia cotidiana, significa niñas viviendo con restricción, gente que crece con restricciones de sus abusadores. Es tan nodal la violencia, es tan nodal el abuso sexual en la infancia, en la juventud, es tan nodal, que eso se explica por esto que decían ustedes, esos silencios, esas incomodidades, cuando una madre, un exadre, una madre disidente aparece en un lugar y dice que es una madre, se provocan silencios familiares, sociales, culturales, organizacionales, afectivos, amistosos, de todo. Ese es un indicador de que es nodal. Otro indicador de que es nodal es la violencia estatal. Lo voy a decir porque yo lo repito como un mantra. Flavia Zaganías está condenada a 23 años de prisión efectiva domiciliaria. En este momento, mientras estamos acá, Flavia está presa en Córdoba. 23 años, más que un genocida. Hay compañeras que tienen bozales legales, de las que no pueden hablar, en todo el país. Hay compañeras que han recibido amenazas de jueces, de juezas, de asistentes sociales, de trabajadores. En este momento, mientras nosotras estamos hablando acá, hay niñas que están con la familia de sus abusadores, que han sido secuestrados institucionalmente. Conocemos niñas que han zafado de los secuestros institucionales. Me estoy acordando de los hijos de Andrea Vázquez, 3 años estuvieron con el perpetrador, salieron, fueron a los juicios, igual que Luna, mayores de edad, dieron su testimonio, dijeron, señor, a mí me violó ese señor que está ahí, y fueron 2 absoluciones. Nosotros sabemos eso. Las madres, las sobrevivientes, las activistas, sabemos eso. Ese es nuestro territorio. Y en ese territorio... Fuerte, ¿no? Tremendo, sí, pero luchamos. Sí, sí. En ese territorio rompemos el silencio. Uh-huh. Para quien desee saber cómo va este juicio virtual en la causa de Milagros, es @escuchenamilagros. Está el resumen ya subido del día 3 del juicio. Y ahí hay un resumen de todos los testimonios que hubo. Y contarles que el martes 30 serán serían los alegatos de la querella y el jueves 2 los alegatos del acusado. Si bien es muy, muy terrible esto que hablaba justamente la mamá de Milagros, ¿no? De tenemos que recurrir a la justicia, pero sabemos cómo esos patrones que utiliza la justicia es eso, ¿no? El que sí le creemos a las infancias, que sí hacemos esto de que haya grupos de madres protectoras, grupos de como el grupo Yo Sí Te Creo, todas las actividades que se van haciendo, eso, para acompañar, para romper el silencio, para no hacer como que no pasa porque es un juicio virtual, no. Estamos muy atentas en este nuevo juicio y eso, y dando la fuerza necesaria para que realmente se haga justicia. Así es.

caras extrañas, la revelación del rock and roll. Sábado 25 de mayo, 21 horas, Luna Park. Prepárate para el hechizo de 12 pócimas. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. No se usa CGT. Charco. De arena. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y uno de los territorios que habitamos es el de la memoria colectiva. Leíamos en las noticias que el 26, un día como hoy, de abril, en el año 2013, hubo una brutal represión en el Hospital Borda. Y hoy se va a hacer una actividad porque declaran que no nos olvidamos, ¿no? Conmemoramos el Día del Cuidado del Hospital Público, el Hospital José T. Borda. Y así que le vamos a dar la bienvenida a Julio César, que está allí en el Borda, preparando toda la actividad que van a realizar en el día de hoy. Buen día, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la tribu? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Contanos cómo están preparándose para este ejercicio, ¿no?, de memoria colectiva, de que no nos olvidemos esa brutal represión que hubo allí. Sí, tal cual. Hoy es el día más oscuro de la salud mental. El 26 de abril del 2013 ingresa a la Metropolitana a la madrugada, interrumpe con las topadoras y destruye el taller 19, donde la gente recuperaba su mente. A través de ese taller, los compañeros hacían mesas, soldaban mesas, sillas, y a la vez todas esas mesas y sillas iban a otros hospitales. Y bueno, los inhumanos estos del macrismo con la Metropolitana, atrás estaba la Vidal, la Reta. Bueno, también ahora el intendente, que es intendente de Mar del Plata, estaba atrás del operativo. Bueno, nosotros estuvimos resistiendo porque ya sabíamos que se iba a venir la invasión, y estuvimos resistiendo en el Frente de Artistas del Borda con otras organizaciones como Bolifata, Cooperanza, Pan del Borda. Y bueno, estuvimos y no permitimos que invadan. Y bueno, los trabajadores estuvieron resistiendo, los trabajadores de la salud. Fueron baleados los trabajadores de la salud, los compañeros que viven en el Borda. Vino una guerra, por eso el año pasado, a los 10 años, conmemoramos el Día del Cuidado del Hospital Público, a raíz que ni en una guerra hay código de guerra y pueden ingresar a un hospital y balear a la gente que está adentro. En una supuesta democracia ingresaron al hospital, estos inhumanos balearon a la gente más vulnerable, que tiene una se cuidan, está para cuidarlos de su mente, y ellos vinieron e interrumpieron y los balearon. La verdad que uno, yo siempre digo que justamente en ese día un periodista me hace un reportaje y le dije, yo lo voy a intervenir hasta mi muerte, ¿sabes? Porque son unos inhumanos. Totalmente. Julio, recordás, o sea, la represión fue porque querían esos terrenos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Sí, ellos tienen un complejo inmobiliario que vienen devastando, vienen de, el complejo inmobiliario, van comprando casas de los alrededores y subiendo los impuestos, y después a la vez querían este predio para hacer el centro cívico. Uh-huh. Que ahora a través de no poderlo hacer, lo hicieron allá en Casero. Pero ellos lo que quieren hacer es un negocio inmobiliario, porque son las barrancas de Buenos Aires, es toda una lomada que arranca acá desde Buenos Aires, pasa por toda la Mesopotamia y termina en Brasil. Es lo más alto de, en un momento eran los territorios más económicos, y ahora son como que lo quieren cotizar. Claro. Y a la vez quieren devastar los hospitales nuestros para hacer sus negocios inmobiliarios. Y Julio, ¿cómo se vive la situación en el hospital después de estos 11 años desde que pasó esa represión, que nos dejó imágenes muy concretas, porque realmente fue algo muy violento, donde trabajadores e integrantes del hospital se encontraban defendiendo el taller y la policía no hacía más que amedrentarles y atacarles, ¿no? Sí, acá nosotros a través del arte, nuestra herramienta, no tiramos piedra, no tiramos solamente desde el arte. Acompañamos a los compañeros y bueno, hacemos nuestro objetivo es la desmanicomialización, para que puedan salir e integrarse a la sociedad. Y bueno, esa es nuestra herramienta de lucha. No, nosotros no somos violentos, sino a través del arte estamos defendiendo los territorios del hospital público. A raíz de eso, de mi parte, estoy como enojado un poco con la sociedad, porque después de esa represión, el macrismo siguió avanzando hasta que después se llegó a ser presidente. Y lo siguieron votando hasta que, como te decía, el que estaba en el operativo de la represión acá ahora es intendente de Mar del Plata. Entonces hay una sociedad que también, hay una gran parte de la sociedad que apoya todo este sistema inhumano. Sí, sí, da mucha bronca. Lo bueno es la resistencia, es esta actividad que harán hoy, donde va a participar Adolfo Pérez Esquivel, organizaciones, estudiantes, la banda del Borda. Eso, contanos un poco cómo funcionan ahí en el Frente de Artistas del Borda. Bueno, acá estamos, justamente está el Frente de Artistas del Borda, está nuestro creador, ahora está por arrancar. Arrancamos con un sirenazo de la ambulancia como algo emblemático y arranca nuestro referente Alberto Saba a dar las oratorias con Ángel Barraco, que es el creador de la ley de salud mental. Estamos esperando a Adolfo Pérez Esquivel y bueno, también está, justamente acá lo estoy viendo, a Carlos Moretti, que es uno de nuestros referentes, que él estuvo en el adentro y en el afuera. Y después, bueno, viene el Cabra de las manos de Felipe, que va a tocar con las manos con nuestra banda, que es emblemático, tocó en Tecnópolis, en Cromañón, ahora va a tocar el 26 de abril en el Puente Porredón. Y bueno, es un orgullo del Frente de Artistas que lo tengamos que puedan salir. Y bueno, y después va a estar Fernando Aquino, que también estuvo detenido en esa marcha de la universidad por hacer una performance, porque él se viste, tiene el astronauta en un personaje, que se viste de policía y con una máscara y todo eso, y lo detuvieron y ahora están pasando como que que detuvieron una persona que con una peluca, ¿no? Y él es un artista, nada que ver. Claro. Y hay de la policía hicieron como un spot y lo están pasando. Él es integrante del Frente y de Colifata y bueno, y está. Ahora va a dar una charla también. Bueno, va a estar interesante la jornada. Después vienen unos chicos de artes, de la Universidad de Artes. Después también va a estar el taller de plástica de la mano de Carlos Moretti. Armó una muestra artística de los cuadros de los compañeros. Unos audios de la Facultad de Psicología de Mar del Plata, que siempre nos viene a visitar, pero con con esta motosierra no tienen el presupuesto para viajar y venirnos a ver, sino todos los años nos vienen a ver, y los de el ALDE, de la Facultad de Psicología de Rosario. Y bueno, seguramente me olvido de alguien. Va a venir Camil representando al movimiento Darío Santillán. Va a ser la presentación de la banda del Borda con la mano de Filippi. Bueno, y el Cabra, a full. El Cabra estuvo ahí, está contento con nosotros. Y bueno, y la tribu. Ahí va. Somos parte de la tribu. Ahí va. Es muy, muy importante este ejercicio de memoria colectiva. Celebramos este encuentro, ¿no? De distintos luchadores, de distintos artes. Hay que decir que vos también sos un escultor que acompaña un montón de luchas. No sé si tenés alguna escultura ahí en el Borda. Sí, bueno, a raíz de cuando destruyeron. Yo vi la destrucción de los hierros del taller 19, y cuando vi, se armó una asamblea, hicimos retroceder a la yuta, todo, y hicimos una asamblea grande, y ahí vi una obra que es, no sé, me bajó del universo y la vi, que es, y vi el material como para reciclar, y dije, bueno, el arte tiene que servir de la destrucción, tiene que servir para construir, dije, la asamblea. Y la obra se llamaría Doblaremos la pirámide de la impunidad. Bueno, llevé mi soldadora y enseñé a soldarlo a los compañeros y le levantamos una pirámide de 5 metros, como la del dólar de los Illuminati, pero toda doblada. Y adentro tenía todo el inodoro, los matafuegos, hicimos una reserva de agua, ¿no? Interesante. Muy. Bueno, después no, hay varias. Pero bueno, siempre me la están destruyendo, pero yo tengo el lema, me destruís una y te levanto 10. Ahí va. Julio, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Repetimos que quien quiera acercarse ahí al Borda puede hacerlo en el día de hoy para encontrarse con un montón de gente, con un montón de arte y seguir resistiendo y seguir, como bien dijiste, luchando por la desmanicomialización. Te mandamos un abrazo. No, y también no solamente hoy, que vengan, que los compañeros, con solamente un abrazo, los compañeros los espero. Ahí va. Te mandamos un abrazo, Julio. Dale, los quiero. Pasaba Julio César, él integra el Frente de Artistas del Borda. Hoy va a estar Alberto Salla, Adolfo Pérez Esquivel, Organizaciones en Lucha, Estudiantes, la Banda del Borda, con el Cabra de las manos de Filippi, Performance Artísticas, y adhieren también a esta actividad nuestras madres, línea fundadora, Elia, Mirta y Norita. Entro en un taxi, el conductor no pone ni la radio. Me hiperventilo, tengo el core haciendo cardio. Me da igual que pueda levantar un estadio. Si al bajar me encuentro sola sin el sabor de tus labios. No desvarío, navego por el río si me estanco. Yo siempre resucitaré si palmo. Te devuelvo la sed si bebes de mi paso. Por las veces que te di la mano y rajaste mi brazo. Rechazo todo tipo de energúmenos quitando. Por eso yo me quito de los túneles de fango. Tengo un ejército de peña evolucionando. En un sequito chupo pollas que andan sueltos abusando. ¿Quién quieres ser? ¿Di quién eres? Yo canto en mi casa y botan hasta las paredes. Yo nunca iba a clase, pero se hacía los deberes. Como no saber derecho, pero conocer las leyes. Escúchame, hay niveles. Respétalos y si no, lárgate. No me claves la espada por la espalda hasta la pared. La calle se pone fría, el cemento oculta tu ser. No me quejo de movidas y sé que me las busqué. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Me falla la sintonía desde el día que cambié. Me consume el aire cuando me come el estrés. Who's next? Voy a 5 combates al mes. ¿Qué? Añer y quizá, Quizá y Añer. Agonicé en mi locura, me convertí en la más dura. Un rayo de sol puede alumbrarme las heridas oscuras. No me curas, sé lo que vale una duda. Cómo pensarse dos veces si vas a estar a la altura. Me ha devorado el insomnio, te jeto en un manicomio. Voy a decirte lo que siento para quitarme el agobio. Ya no te quiero, te odio, sé que es un cambio notorio. Pasar del fuego del amor al frío de un tanatorio. Mis demonios, paranoias constantes. Sacrilegio inminente, tú abrázame. No me sueltes y me soltaste. Como un niño en el vientre, una descarga de corriente. 5 segundos ausente y no regresaste. Sé que te mueres por verme, yo también muero por verte. Sentimos lo mismo, pero es distinto. Lo tuyo dudas y vicio, lo mío contar hasta 10 para no saltar del edificio. Arte tu cuerpo en mi cama, quiero besarte. Marte, la tierra plana, quiero escaparme. Padre, el dolor me ampara, quiero matarme. Tarde el reloj se para, no voy a quedarme. Busco la bala homicida, la casa perdida, grito tirarse de la y una voz que me grita, tu cora de ti, mi tía, un latido metálico. Siento sin calvito, salgo de plástico, tengo delante a mi lado lunático. Tengo delante a mi lado lunático. Thank you. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, esta musiquita nos dice que tenemos cosas para denunciar, ¿no? Movidas. Tenemos una agenda para anunciar, pero también tenemos esta breve columna que la hago en honor a la Delio, que es cómo Mirta Legrand se va corriendo cada vez más hacia la izquierda en oposición a este gobierno demencial, ¿no? Y la última novedad que tenemos sobre la Chiqui es que ella misma confirmó que el Inca y el Gomón no cierran. Atendi, Mirta, reconocidísima actriz del cine nacional, y dice que luego con un programa del Canal América contó que tuvo una conversación con Carlos Pirovano, el actual interventor del Inca, y dice, anoche me vino a saludar el nuevo director del Inca y me dijo que no cierra el Inca, que no cierran el Gomón y que no cierran las escuelas de cine. Esta es una novedad que les doy. Así que atentis, ojalá que sea real y que se pueda seguir apostando a la producción del cine nacional, que entre otras cosas hizo famosa Mirta Legrand. Exactamente, me das pie, me das justamente pie, porque hoy había programado un abrazo al Inca en esta lucha por todo el cine nacional, pero debido a la situación climática se va a reprogramar para el viernes 3 de mayo. Así que no va a ser hoy el abrazo, sino el viernes que viene, 3 de mayo, en defensa del cine nacional. Y ya que estamos, tiro una noticia que seguramente profundizaremos la semana que viene, pero es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cerró las concurrencias. Ya sabemos que las concurrencias son las personas que se egresan de diferentes carreras, ya sea como medicina, psicología, trabajo social, y estudian y trabajan gratis en hospitales, atienden y brindan su servicio como profesionales, y el gobierno de la ciudad, que venía hace mucho amenazando con esto, cerró las concurrencias, que la diferencia, como sabemos, con las residencias es que los concurrentes no tienen una remuneración. Por eso la Asamblea de Concurrentes y Residentes de la Ciudad de Buenos Aires, que pueden encontrar en Instagram como @asambleacaba, convoca hoy a reunirse virtualmente a las 7 de la tarde. Así que les buscan en Instagram y si son profesionales de la salud o están interesados en la defensa de las concurrencias, se pueden conectar y participar de esta actividad para organizarse para defenderlas. Exactamente, es muy, muy terrible porque estamos hablando de menos profesionales en todos los hospitales públicos de nuestro país. Mira, Pauli, te tiro un dato muy rápido. El Hospital Ameguino, que es un hospital de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, que queda ahí en calle Córdoba, Córdoba y Agüero, si mal no recuerdo, a partir de septiembre, con el cierre de las concurrencias, pierde 25 profesionales, es decir, 25 profesionales que atiendan y brindan servicio gratuito a quienes no pueden pagar el costo de la salud mental, que sabemos que de manera privada es algo muy costoso, ¿no? Y en un contexto donde cada vez hay más personas que necesitan una asistencia o una conversación o asistencia en estos temas, ¿no? Estamos en una crisis terrible, salimos de una pandemia donde nos aislaron terriblemente. Entonces, como eso es, son medidas que eso, como que no tienen en cuenta ni el contexto ni a las personas que vivimos aquí. Así es, así que sigan a @asambleacaba y seguramente la semana que viene desde Charco profundizaremos en esta noticia. Sí, así es, así es. Ay, se nos está yendo el programa, pero bueno, también digamos que hoy se pueden venir aquí a la Tribu Mostra, a Maré 873, a comerse una pizza, a tomarse una cerveza y ver algún espectáculo hermoso seguramente. Eso ni hablar, que también el fin de semana, si andan de paseo, pueden ir a San Telmo y visitar nuestra querida Libre, que estuvo cumpliendo años. Pueden ir a la Feria del Libro y visitar el stand de tipeo y ver ver qué pasó con el Ministerio del Libro. Muchas actividades para este fin de semana. Muchas, muchas. Recién hablábamos con Guillermo Folgueras, que presenta el libro el domingo ahí en Camarones y Nazca, y también después en la Feria del Libro. Y seguramente también hay movida en la Minga Cultural. Y eso, ¿no? Como muchas actividades. Muchas actividades, ya se las fuimos diciendo en la semana, así que este es un breve resumen de dónde pueden encontrar más información. Entran a la Tribu Mostra, entran a la Minga Club Cultural, entran a la Vilpli Huatipe. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Era Mirta, ¿no? La que hablaba. Sí, claro, estás muy politizada, querida. Ay, bueno, esta musiquita dice que se nos pasó este territorio posible, pero llega el fin de semana, ¿no? Llega el fin de semana. Llega la montaña ahora y llega toda la programación tribal, que además está durante el fin de semana. Así que ustedes, la tribu, la pueden escuchar de lunes a lunes. De lunes a lunes estamos, está siempre encendida. Quiero avisarles a quienes siguen la montaña, a quienes les gusta la editorial de Petris, que cada día nos trae ahí las novedades diarias. Está retrasado en el médico, así que va a llegar, no se asusten, va a llegar. ¿Eh? Y mandó un mensaje especial, así que quédense ahí prendidos a la tribu, que van a escuchar a Petris ahí desde donde esté atendiéndose. Y seguro toda su lista de temas. Pauli, nosotras nos vamos, ¿y cuándo nos reencontramos? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Comienza el sueño.